Bueno, Fer, gran arranque, ¿no? Más allá de ese traspié con Boca, dos victorias claras, ha conseguido Obras, que me imagino que no es poca cosa. Sí, la verdad que contentos, porque siempre es positivo ganar, ayuda para el trabajo del día a día, nos mantiene contentos. Creo que no es un detalle menor que hayamos tenido dos victorias holgadas en cuanto al tablero, eso te da mucha confianza y seguridad. Creo que el primer juego contra Boca nos encontramos con un equipo sólido, que supo plantear el partido, y bueno, y después nosotros creo que ajustamos los detalles necesarios para ganar ante el Platense y hoy contra Ferro. Y hoy contra Ferro además se toman una especie de revancha, ¿no? Porque les había tomado la mano este equipo en el Super 20, e incluso les había sacado el privilegio de ser el puntero del grupo. Hoy fue un partido en el cual casi no hubo equivalencia. Creo que sí, que nosotros ajustamos muchísimo, que nos sentimos cómodos, que le sacamos la vuelta a esto, a esa mano que ellos nos habían agarrado. Y por otro lado, creo que ellos traen la carga física de haber jugado a la Sudamericana, no es un detalle menor. Nosotros, no sé exactamente, pero sé que hicimos muchos puntos corriendo la cancha y eso se relaciona directamente con el desgaste físico. Me parece que como equipo hay que muchas cosas para pulir detalle y vamos a tratar de ahora repetir el trabajo que hicimos de visitante en el Super 20 contra Hispano. No vaya a ser que nos agarren la mano ellos. Hablando de gasto físico, de esa vida, tu intensidad y la forma de jugar, ¿no? Que te trae de dolor de cabeza a vos, a Gregorio. Pero bueno, estás viviendo una situación particular, ¿no? Del hecho de estar rindiendo materia, ni bien terminás partidos, como el otro día que te fuiste corriendo en Núñez. Y como no había corrido en el partido, me fui derecho corriendo a la facultad. Sí, también es una situación particular porque estoy en el último año, en el último tramo de la carrera de profesor de educación física, y también contento, vamos a ver si le pego el empujón final. Bueno, y se puede llevar tranquilamente, digo, para los chicos que escuchan esta nota, tus colegas incluso que tal vez han abandonado los estudios, tal vez no es lo más recomendable, pero se puede hacer, ¿no? En Obras es la situación particular de que la mayoría de los jugadores estudian. Creo que todos los deportistas de alto rendimiento tenemos la oportunidad, el espacio y el tiempo. Es dedicación y es invertir el tiempo. Yo el día de mañana quiero tener mi título y bueno, el jueves me tocó correr después de Platense, seguramente me toque correr algún partido más si es lo que quiero, pero contento también porque es una decisión mía. Bueno, ¿y cómo te ves de acá a fin de año? ¿Recibido? ¿Con Obras dónde? Sí, ojalá recibido, para mí es lo más importante. Y con una obra sólido, no te puedo decir ganar o perder, me parece que es relativo. El tema de la solidez y esto de la identidad de juego, yo creo que hoy Obras tiene un carácter, juega de una forma determinada y es algo que venimos buscando hace temporadas. Es mi sexta temporada en el club y me parece que no es detalle menor tener una identidad. Quiero mantener eso. Gracias, Fer, y felicitaciones por la victoria. No, gracias a vos.